Ese momento de iniciar en el día de hoy, ya se lo habíamos venido comentando durante el arranque de la mañana, lo que es la nueva programación en este verano, dentro de la mañana de Radio Ubrique, se ponen en marcha nuevos contenidos, algunos ya saben que, bueno, pues se hacen un paréntesis hasta el próximo otoño, ya después de feria, como es habitual, y otros llegan en el día de hoy, nos van a acompañar a lo largo de este periodo estival. Entre esas novedades les hemos venido comentando, por ejemplo, los lunes vamos a poder contar con información relacionada con nuestras mascotas, en general dentro de lo que es el ámbito veterinario, porque el Centro Veterinario Razas nos va a acompañar con distintas temáticas. Hoy vamos a comenzar, de hecho, de lleno con uno de esos temas que seguro que son de su interés. Temas muy genéricos para las personas que tienen mascotas, pero en realidad con información interesante para cualquier persona, como van a poder comprobar. Y todo ello gracias a la colaboración de su responsable, el responsable del Centro Veterinario Razas, Antonio Mesa, que ya nos ha acompañado además en otras oportunidades. Antonio, bienvenido a esta nueva programación durante el verano aquí a la mañana de Radio Ubrique. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, como decimos, buenos días. Nos vamos a quedar con enseguida, ¿no? El primer tema que nos has preparado. Pero antes, por supuesto, de cara a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué les podemos comentar sobre este espacio que comienza en el día de hoy? Un poco con ese objetivo de información y de que puedan contar con consejos las personas que tienen mascotas y en general, bueno, cualquier persona que pueda estar interesado en el tema, ¿verdad? Claro, vamos a intentar hacer una serie de programas con el objetivo de dar información en general a las personas que tienen mascotas, tienen en su casa pues perro, gato u otro tipo de mascota, información útil y que vemos el día a día en nuestra clínica. Y bueno, vamos a intentar hacer una serie de programas abarcando temas de interés y sobre todo ahora en verano, aquellas enfermedades o aquellos trastornos que más vemos en la clínica diaria y que si podemos ayudarle a nuestros oyentes, pues mucho mejor. Temas de actualidad del verano y temas muy genéricos también que puedan ayudar a muchas personas que nos estén escuchando. Y de hecho, bueno, pues desde ya hacemos ese llamamiento para toda aquella persona que tenga una duda, que quiera plantearnos incluso un tema, una cuestión concreta. Bueno, pues puede planteárnosla, llamarnos, dejarnos, como siempre, vía WhatsApp, a través del correo electrónico, redes sociales. Esa cuestión y nosotros se la trasladaremos a Antonio cada semana, le iremos respondiendo en los siguientes programas. Así que bueno, el llamamiento a la participación también, ¿no? Sí, invitamos a todos los oyentes a que, bueno, cualquier duda o cuestión que se le ocurra relacionado con el tema, pues que nos los plantee, como has dicho, por las diferentes redes de contacto, redes sociales o diferentes medios. Y bueno, nosotros intentaremos responderle lo más breve, lo más conciso, pues para ayudarle y para resolver sus problemas. Pues ya lo saben, les animamos a que puedan participar con nosotros, como en cada espacio. Saben que ustedes son los grandes protagonistas y que nos gusta contar con esa colaboración, con esa participación. Vamos a comenzar ya, van a ir viendo sobre la marcha, bueno, pues la dinámica de este espacio, en el que en el día de hoy vamos a quedarnos con un tema genérico y que puede interesar a cualquier persona que tenga desde luego mascotas, como es el tema de los parásitos, Antonio, que además, bueno, pues hablando de determinados parásitos son muy comunes en esta época del año, si cabe, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar de los parásitos. Es un tema muy amplio que intentaremos, bueno, pues explicarlo lo mejor posible, lo más brevemente posible, y dando bueno, unas pinceladas sobre aquellos parásitos que son pues de interés general, que tenemos que saber que existen, cómo tratarlos, cómo prevenirlos, porque además muchos de ellos pueden afectar no solo a nuestros animales, sino que también pueden afectar a nosotros. Y bueno, es importante saber qué medios podemos tener a nuestro alcance para poder evitarlo. Pues para comenzar, Antonio, ¿qué son los parásitos? Pues los parásitos, vamos a empezar diciendo que son pequeños organismos que viven tanto en las superficies como en el interior de nuestros animales y que pues sobreviven pues gracias a que se van alimentando de ello. Podemos diferenciar dos grandes tipos de parásitos. Por un lado, podemos hablar de los parásitos internos, que podemos encontrarlo tanto en diferentes órganos como en el interior de las células de nuestras mascotas. Y por otro lado están los parásitos externos, que reconocemos más fácilmente porque lo podemos observar a simple vista y que se encuentran tanto en la superficie del animal, tanto en el pelo como en la piel. Y bueno, como he dicho, son más fáciles de reconocer porque podemos verlo a simple vista. Pues nos quedamos para comenzar. Si te parece, con lo que serían los parásitos internos, ¿qué tipos así más generales podemos ver? Pues vamos a dividirlo, como he dicho antes, es un tema muy extenso y un poco complejo. Vamos a intentar hacerlo, bueno, de una forma resumida. Y para ello podemos decir que existen cuatro tipos de parásitos internos. Por un lado, podemos encontrar los gusanos intestinales, que son los que vemos en las heces y en las cacas de nuestras mascotas. Aquí podemos hablar de gusanos redondos. Los gusanos que más afectan a nuestras mascotas son, en este caso, los redondos, son de dos tipos, son dos géneros, son Tosacara canis y Tosacara leonina. Y como ya digo, son los gusanos más frecuentes que podemos encontrar. Características de ellos, pues son gusanos que pueden medir hasta 10 centímetros de longitud y que es muy importante porque afectan en gran medida a los cachorros. Estos cachorros se afectan de dos motivos. Por un lado, o sea, por dos vías. Por un lado podemos ver la infestación a través de la lactancia. Cuando los cachorritos están mamando de su madre, pues se infectan de estos gusanos. Y también a través de la gestación, ya que esta infestación de gusanos se hace por vía transplacentaria. De hecho, es muy importante y siempre recomendamos a los propietarios, pues, antes que las perritas den a luz, tengan los cachorros, pues desparasitarla muy bien, pues, para evitar este tipo de problemas. De este género es muy importante saber que se transmiten a través de las heces de otros perros infectados o incluso del suelo que contiene esas heces. Y al igual que pueden infectarse los animales, también se pueden infectar las personas. Y sobre todo en un grupo de riesgo muy importante son los niños. De ahí la gran importancia de desparasitar a nuestras mascotas, a nuestros perros y gatos, ya que provoca una zoonosis de gran importancia pues para la salud de las personas. Otro grupo, podemos hablar de los anfiloctomas. Son gusanitos un poquito más pequeños, miden de 1,5 cm a 2 centímetros. Y la característica fundamental de este género, de este grupo, es que tienen una forma de gancho. Al igual que el anterior, pues viven en las paredes intestinales del hospedador y las vías de transmisión son las mismas. Lo importante de este grupo es que son gusanos que pueden atravesar la piel. Entonces, es muy importante saberlo porque tanto en nuestros animales como hemos dicho ya en persona pueden provocar lesiones cutáneas como son erupciones, eczema y otro tipo de lesiones de este órgano, digamos. El tercer grupo que podemos dividirlo son los gusanos con forma de látigo. Bueno, son un poquito menos frecuentes y bueno, es saber que también existen. Y por último, el gran grupo de gusanos intestinales, pues son las tenias. Es un grupo muy importante y que la importancia de este grupo es por las enfermedades tan graves que producen a las personas. Podemos encontrar así varias especies como Echinococcus, Diplodium, tenias y lo fundamental es estas lesiones que producen y por lo tanto reconocerlas, puesto que son lesiones graves que en ciertas ocasiones van a necesitar y requerir tanto tratamiento farmacológico como incluso tratamiento quirúrgico para extirpar pues, las lesiones que produzcan en diferentes órganos como pueden ser el hígado y los pulmones. De ahí recordar otra vez la importancia de la desparasitación de nuestras mascotas, hacerla de una forma periódica y continua y de las medidas higiénicas que debemos tomar para ello. Pues eso, como decimos, dentro de lo que sea el grupo de los gusanos, estamos hablando de parásitos internos. Habría, por ejemplo, otro tipo de, en este caso serían parásitos microscópicos, ¿no? Sí, en este caso hemos estado hablando de parásitos que podemos verlo a simple vista, son gusanos que lo vemos, pero existen otro tipo de parásitos, en este caso, que no podemos observar y, por lo tanto, para el propietario, incluso para el veterinario, es más difícil diagnosticarlo, que son los parásitos microscópicos. Ahí podemos hablar de diferentes parásitos, pueden ser las babesias, las giardias, que también son parásitos que afectan a las células intestinales, tricomonas, o muy importante y que, bueno, ya casi todo el mundo lo conoce o ha oído hablar de ello, pues puede ser la leishmania, ¿vale? Que es otro parásito que afecta a la célula de nuestros animales, que es transmitida por un mosquito y, bueno, es de gran importancia para nuestras mascotas. Gusanos, parásitos microscópicos, hay otro grupo, ¿no? Que hablan de, por ejemplo, de gusanos del corazón, ¿no? Sí, el último grupo de estos gusanos internos lo podemos recogerlo, digamos, en todo lo que son aquellos que son gusanos del corazón y los vermes pulmonares. Son gusanos como la dirofilaria o los trongílidos, que se transmiten a través de mosquitos y que afectan en el caso de los gusanos del corazón, afectan a los grandes vasos sanguíneos de nuestros animales y provocan pues enfermedades muy graves que incluso pueden provocar incluso la muerte de estos animales. En el caso de los trongílidos, que entra dentro de este grupo, es importante saber que como hospedadores pueden aparecer en los caracoles y en las babosas, y nuestros animales se infectan pues al ingerir este tipo de insectos, a estos caracoles o estas babosas. Pues todo en torno a los tipos que hemos comentado de esos parásitos internos, ¿qué síntomas ofrecerían en cuanto a nuestras mascotas, incluso, no sé si, por ejemplo, en relación a las personas? La sintomatología es muy variada. Por eso es importante, cuando tengamos alguna sospecha de que nuestro animal puede padecer una parasitosis intestinal, una parasitosis interna, acudir rápidamente al veterinario y él, pues, mediante la anamnesis, preguntándole al propietario los hábitos del animal, pues si convive con más animales, si es un grupo mayor, reducido, o si son poblaciones de animales susceptibles, pues intentar averiguar qué tipo de parásitos puede presentar y todo ello ha ayudado a la sintomatología que pueda tener el animal. Entre los síntomas que podemos observar, pues siempre normalmente aparece la falta de apetito. Son animales que pierden peso, aunque coman mucho, son animales que van perdiendo peso periódicamente. En casos un poquito más acusados, pueden aparecer vómitos y diarrea, incluso, como hemos dicho ya anteriormente, problemas cutáneos. En los casos más graves, incluso podemos observar, pues, tanto los gusanos como las larvas o los huevos en las heces de nuestras mascotas. También son animales que, bueno, podemos observar que arrastran el culete, normalmente están muy inquietos por la noche, puesto que por la noche es cuando los gusanos migran a la zona perianal, a la zona del culete, para poner ahí su huevo. Y bueno, con todo esto, pues tanto el propietario como el veterinario podemos diagnosticar que el animal pues puede estar infectado por una parasitosis intestinal o una parasitosis interna. Una forma de saber, ¿no? De detectar si nuestros animales están infectados. Una vez que comprobamos que es así, ¿cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento realmente es muy sencillo. Para el tratamiento lo que se usa son antiparasitarios internos de amplio espectro y para ello se suele desparasitar cada 4 meses. Existen varias formas de antiparasitarios. Por un lado están pues, los tópicos, los sprays, las pipetas, hay diferentes tipos. Por otro lado existen vacunas para evitar el contagio o para si se contagian que el animal tenga una serie de defensas para combatir ese parásito. Pero ya les digo, ya el tratamiento sería a base de uso de antiparasitario de amplio espectro. Muy importante la prevención, ¿no? Además, ¿no? Antes de llegar a tener, ¿no? que poner en marcha un tratamiento, ¿cómo podemos prevenir? Claro, sobre todo es importante la prevención para evitar pues todos estos problemas. En cuanto a la prevención, pues podemos tomar una serie de medidas gracias a las cuales pues reducimos por lo menos el contacto con estos parásitos y la carga parasitaria. Por un lado, pues evitar sobre todo el contacto de nuestras mascotas con heces de otros animales que puedan estar infectados. Gatos de la calle, perros de la calle. Es importante por eso recoger las heces de nuestros animales, de las vías públicas, puesto que puede ser una fuente de contagio no solo para otros animales, sino incluso para las personas. Muy importante esto que estás comentando, ¿no? Porque a veces parece que es solo algo incómodo el que veamos las cacas de los perros, de otros animales en la calle. No es que sea solo evidentemente incómodo y malo para la imagen en general, sino que sobre todo, ¿no? Puede conllevar problemas de salud incluso, ¿no? Claro, aparte, como has dicho, de la, bueno, pues de la incomodidad, de la poca de limpieza, higiene, la calle, de la limpieza, es una fuente de contagio no solo a las a los animales, sino también a las personas, ya que estas enfermedades se consideran enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que pasan de los animales a las personas, y de ahí la importancia de tomar esta serie de medidas higiénicas. Aparte de estas medidas, podemos también evitar llevar nuestras mascotas a zonas donde defequen otros animales. Como he dicho anteriormente, desparasitarlo de forma periódica y tener, pues bueno, llevarlo al veterinario a que le hagan revisiones de forma varias veces al año. También pues evitar el contacto, y además estamos en una zona muy propenso a ello, con otros animales salvajes, digamos, animales de la calle. Aquellos que tenemos animales en el campo, pues es más probable pues que estén en contacto con animales salvajes, pues zorros, pues conejos, otros animales que no están tratados y que no sabemos pues si pueden pegarle o transmitirle algo a nuestros animales. Muy importante, esos consejos a tener en cuenta para la prevención. Hemos hablado hasta aquí de parásitos internos, pero además, y esto incluso no sonará más en general, porque puede afectar de hecho, ¿no?, también en gran medida a los seres humanos, podemos hablar también de los parásitos externos. Sí, así es, el segundo grupo de parásitos que vamos a abarcar, que son los parásitos externos. Son un grupo un poco más sencillo de comprender, puesto que estamos más familiarizados con ellos y pues que, bueno, seguramente todos habremos visto alguna vez pues alguna pulguilla de un perro, una garrapata, y dentro de estos parásitos externos podemos dividirlo en cinco grupos. Podemos abarcar las pulgas, las garrapatas, los ácaros y los piojos. Bueno, pues comenzamos, si te parece, por ejemplo, con el tema de las pulgas. Hay que tener mucho cuidado a lo largo de todo el año. Quedamos en primer lugar con ese grupo. Pues las pulgas son parásitos de pequeño tamaño, son de color negro, marrón, y normalmente aparecen en climas cálidos y húmedos. De ahí que cuando mayor concentración de pulgas tenemos, pues a partir de la primavera hasta finales de otoño, puesto que las temperaturas suben y propensan, que estos parásitos estén en el ambiente. Son parásitos chupadores, se alimentan chupando la sangre del animal en el que hospeda, y por lo tanto puede provocar muchos problemas en cuanto relacionados a esto, de anemia, problemas sanguíneos. Es importante también decir que la saliva de la pulga puede provocar alergia en algunos animales. Muchas veces llegan a la clínica a perros o gatos con problemas realmente graves de piel, problemas de alergia, de picores, se relaciona normalmente con animales que son propensos pues a esta saliva de la pulga y que le provoca una reacción alérgica. Y para ello pues es importantísimo pues que no solo que no tenga exposición a muchas pulgas, sino que no tenga contacto con ninguna pulga, porque es la que le provoca, solo una pulga le puede provocar un síntoma grave de picor o de síntoma cutáneo. También hay que saber que las pulgas son transmisoras de muchas enfermedades y transmiten otros parásitos que ya hemos comentado anteriormente, como pueden ser las tenias y otros gusanos redondos. Y hay que saber que las pulgas son saltadoras, o sea, los animales se infectan andando por la calle, las pulgas se encuentran en el suelo y saltan cuando ven un hospedador y saltan encima de este hospedador. ¿En eso se parecen o no, por cierto, a los piojos? Sí, normalmente las pulgas y piojos son un grupo que abarcamos de forma genérica, conjunta, porque ambos son chupadores, ambos se alimentan de la misma forma, transmiten las mismas enfermedades y, bueno, se infectan a nuestros animales de la misma forma. Bueno, pues ese sería un grupo. Otro muy importante, tener en cuenta las garrapatas, que si no me equivoco también están en auge, suelen estarlo en esta época, ¿no? También ahora, y aparte este año con toda la lluvia que hemos tenido, lo que supone que la hierba está muy alta, ahora en verano se secará, habrá mucho pasto y, bueno, pues favorece pues el número de estos parásitos en el ambiente. Las garrapatas pues son parásitos de un mayor tamaño. Estos se incrustan bajo la piel del hospedador, gracias a que tienen en la cabeza una forma de arpón. Por eso es muy importante, cuando veamos un animal que tiene garrapatas, no intentar quitarlo, puesto que la cabeza se puede quedar incrustada en la piel y, bueno, puede seguir provocando esa sintomatología o transmitir algunas de las enfermedades que transmite. Está, como hemos dicho, transmite enfermedades, y entre ellas algunas muy graves, como puede ser enfermedades de montañas rocosas, y en otros países, pues incluso enfermedades que cursan con síntomas de parálisis, síntomas de de fiebres altas. Entonces, ya te digo, es importante evitarlas y reconocerlas, sobre todo. Ojo también, ¿no? Estamos hablando de las mascotas, pero igualmente, ¿no? Como decíamos, de las personas, ojo con quitar las garrapatas, hay que saber muy bien tratar este tema, e incluso, ¿no? Si hace falta, evidentemente, acudir al médico para que en el centro de salud la extraiga, ¿no? Exacto, eso es. Siempre que tengamos un problema, pues, relacionado con nuestras mascotas, de tanto perros, gatos, en este caso, pues lo más apropiado es acudir al veterinario para que el veterinario le asesore y pues le diga de qué forma puede extraerla o aquellos productos que puede utilizar para evitarla. Y en el caso de las personas, pues igual, deberían ir al médico y serían ellos que pues se las trajeran de forma segura y le proporcionaran pues aquellos tratamientos que más le convengan en este caso. Si tenemos por las propias enfermedades, ¿no?, que pueden transmitir. Otro grupo, como el de, bueno, que va a sonar bastante, sobre todo a las personas alérgicas, ¿no?, el tema de los ácaros, ¿no? Eso es. Bueno, los ácaros es otro grande grupo de parásitos externos. También son parásitos microscópicos, o sea, no, normalmente no podemos observarlo a simple vista, y existen varios grupos, varios tipos que afectan sobre todo a nuestras mascotas. Por un lado, podemos hablar de la sarna sarcóptica, que es aquella que produce normalmente problemas cutáneos. Luego otro tipo es la sarna demodéctica, que es la demodicosis, que es muy frecuente en animales de compañía, y que la demodicosis, en este caso, cuando se generaliza, pues provoca problemas muy graves de salud en nuestros perros y gatos, ya que normalmente se complica con afecciones cutáneas como infecciones o piodermas, y, bueno, pues realmente nuestras mascotas lo pasan mal, ya que estos parásitos pues se localizan en los folículos pilosos y en la glándula sebácea, y son parásitos que cuestan mucho eliminarlos y necesitan un tratamiento pues muy tedioso y muy prolongado en el tiempo. Y el último grupo, bueno, en este caso nos referíamos, por ejemplo, a los mosquitos, ¿no? Tener también muy en cuenta, ¿no? Sí, los mosquitos, bueno, solo decir, porque, bueno, todos sabemos cuáles son los mosquitos y sabemos que son transmisores de enfermedades, pero en este caso, en estos animales pueden transmitir dos enfermedades muy importantes y que se da con mucha frecuencia en esta zona, como son la leishmania y la filaria. La leishmania, pues bueno, yo creo que en otro programa, en otro momento, podemos hablar un poquito más en profundidad del tema. Más en profundidad, puesto que es un problema importante y que afecta mucho a muchos animales en nuestra zona. Y bueno, la filaria es un poco más desconocido para nosotros, y también es un parásito que lo transmite un mosquito. pero que se da normalmente en zonas de, en zonas un poco más de temperaturas más suaves, como son las zonas costeras. Nosotros aquí en el interior no solemos tener mucha ni tratar muchas filarias, pero sí que es importante saber que, pues, que en estos climas de playa, en estos climas costeros, pues es muy importante y muy frecuente este tipo de mosquitos que transmitan estas enfermedades, y por lo tanto tenemos que prevenirlo también. Pues ahora estamos en verano y seguramente todos iremos a algún día o algunos días a la playa, pues saber también que hay que prevenir este tipo de parásitos allí. Pues precisamente nos vamos a quedar con ese último apartado, ¿no? La prevención. Hablamos antes de los parásitos internos, cuando hablamos de los parásitos externos, también cómo prevenirlos. Pues la prevención es igual, es sencilla. En este caso, la higiene y el cuidado de las mascotas es fundamental. Ahora en verano es importante que, bueno, tienen más pelo, y no solo por la cantidad de pelo se pelan los animales, sino también para evitar este tipo de afecciones, de parásitos, puesto que es más fácil un animal que esté pelado, pues reconocerlo y verlos a simple vista. Y luego, pues, el uso de antiparasitarios externos. Hay diferentes tipos en el mercado de parasitarios externos, como pueden ser pastillas, también los hay en sprays, en pipetas, spotón o collares. En este aspecto es muy importante saber cómo se aplican. A la clínica diaria llegan casos de animales que han sido desparasitados y, pues, Antonio, lo desparasité ayer o antes de ayer y le he visto que tiene pulgas y le he visto que tiene garrapatas. Por eso es importante saber cómo se aplican estos productos. De ahí que el profesional, pues, si es una clínica veterinaria, el veterinario o el auxiliar, si es una tienda de animales, pues el responsable de la tienda tiene que decir a las personas que compren estos productos, pues, cómo se aplican, porque ya les digo, es importante saber qué tipo de aplicación tienes para que tenga un mayor efecto en el animal. Normalmente estos productos, pues, se suelen absorber por la grasa de la piel que tiene el animal, por la cubierta grasa. Entonces, si bañamos al animal y seguidamente echamos estos productos, pues al bañarlo vamos a quitar parte de esa cubierta grasa y la absorción de estos productos, pues, no va a ser la más adecuada. Entonces siempre tenemos que esperar aplicarlo antes del baño o esperar unos días después del baño para que realmente hagan efecto estos productos. Pues ahí quedan esos consejos, esa información muy interesante, como he podido comprobar, consejos muy útiles de cara a estas fechas o en general, aunque, como decíamos, el tema de los parásitos, además, en determinados casos con mayor incidencia en estos meses de verano. Ha sido el primer tema con el que comenzamos este nuevo espacio. Insistimos en gracias al Centro Veterinario Razas y a su responsable, Antonio Mesa. Y antes de marcharnos, insistir en lo que comentamos al principio. Si este tema le ha generado alguna duda, alguna sugerencia sobre esta serie de cuestiones, bueno, pues envíanosla, porque nosotros la plantearemos y en la próxima semana, el próximo lunes, volveremos para abordar esas cuestiones que nos planteen y otra serie de temas que tenemos programado para todo este verano. Así que, Antonio, lo dicho, lo que comentamos al principio, bienvenido a Radio Ubrique de nuevo a la mañana en esta programación de verano. Y nada, pues seguiremos en las próximas semanas con nuevas temáticas. Muchas gracias a vosotros y, bueno, aquí estamos y aquí seguiremos para resolver, pues, las dudas o las cuestiones que tengan nuestros oyentes. Gracias, buenos días. Buenos días.